muchos los investigadores que han intuido la existencia de elementos tecnológicos en determinados pasajes del Antiguo Testamento. Basta señalar unos cuantos para recordarlo. La nube o columna de fuego que guiaba la muchedumbre en el Éxodo. Los carros voladores que arrebataron a los cielos a algunos profetas como Elías. O el misterioso encuentro con un objeto volador que tuvo Ezequiel. Tan extraños resultan esos pasajes que no pocos han creído ver en ellos descripciones de la presencia de ovnis en la antigüedad. En este caso estamos ante algo verdaderamente parecido, y es que no son pocos los estudiosos que están convencidos de que el artilugio gracias al cual se fabricaba maná era una suerte de artefacto tecnológico. Dos científicos británicos se propusieron averiguar si detrás de la sospecha se escondía algo con verdadero fundamento. Se trataba de los ingenieros Rodney Dale y George Sansom del King College de Cambridge. Por supuesto, acudieron a las fuentes originales, a las versiones más antiguas del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia y al Zohar, el principal libro de la Cábala hebrea. Esta obra se atribuye a Moisés Barsentop de León y data del siglo XIII, aunque el mismo autor asegura que la tradición de la que bebió es 1000 años anterior. Primero aprendieron arameo para poder examinar a conciencia aquellos textos y luego se adentraron en una interpretación de los mismos. Descubrieron circunstancias más que insólitas en el Zohar. Dedujeron que todas aquellas expresiones que utilizaba el autor del texto no eran más que metáforas. Y es que según los textos religiosos, la máquina que fabricaba maná, la que se llamaba el Anciano de los Días, era una suerte de organismo humano. Y lógicamente, no podía ser así. Tras varios años de investigaciones, lograron traducir al lenguaje tecnológico todas aquellas descripciones antropométricas, anatómicas y biológicas. Lo que encontraron les dejó de una pieza. El cráneo transparente de aquella máquina, sus tres ojos de los que partía un circuito de canales, los brazos con caras o las seis columnas a modo de patas sobre las que descansaba el Anciano de los Días, no podían constituir, bajo ningún concepto, descripción de persona alguna. Unieron todas aquellas metáforas, las interpretaron y construyeron con éxito una extraña máquina que efectivamente fabricaba alimentos. Y los fabricaba partiendo de una variedad de alga conocida como corella, que recientemente se ha propuesto para futuros viajes espaciales, al tener la facultad de contribuir a crear ambientes en donde pequeños cultivos florezcan a gran velocidad, en cualquier condición. De acuerdo a la tradición, al Zohar y al Antiguo Testamento, el Anciano de los Días, al que solo tenían acceso los levitas ya que nadie más podía verlo, se encontraba junto al Arca de la Alianza, que por sus facultades para emitir poderosas descargas eléctricas también se ha asociado con frecuencia a un artefacto de origen tecnológico. El problema estriba en que hablamos de algo ocurrido hace miles de años. Una buena forma de solucionar el misterio sería sin duda poder acceder al objeto. Se sabe que este ingenio llegó a Palestina y que los judíos lo instalaron junto a otras reliquias en el santuario de Siloé, a unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén. De acuerdo a la tradición, una sociedad secreta judía, los segadores del campo sagrado, fue la encargada de preservar a buen recaudo tan fascinante objeto, cuyo rastro, al menos para el común de los mortales, se perdió hasta hoy. Puede divisarse desde una distancia superior a los 20 kilómetros, los días claros incluso desde más lejos. Desde el océano bien parece una señal, un indicativo de algo, quizá un aviso al marinero que arriba a las costas del Perú, a la altura del norte de la Pampa de Nazca, más exactamente en la península de Paracas. Está trazada sobre suelo arenoso y ha mantenido su aspecto durante cientos o miles de años gracias al clima seco de la zona. Sus tres brazos le dan el aspecto de tridente. Fue diseñado de modo sencillo. Bastó con retirar y prensar la arena, de ahí a la inmortalidad, y de la inmortalidad a la imaginación, porque nadie sabe todavía qué significa, qué función tiene y qué representa el llamado candelabro de Paracas. Desde su base al extremo superior, el brazo principal del tridente mide 183 metros. Los dos exteriores se extienden a lo largo de más de 100. Los trazos efectuados sobre la arena tienen una anchura superior a los 3 metros y una profundidad de algo más de 1. Las crónicas de la conquista explican que los colonizadores creyeron que aquella señal era un signo casi divino que les otorgaba permiso para ocupar y cristianizar la región inca que se asentaba aquí como heredera de las culturas de Paracas que dominó el lugar hace 2000 años y de la de Nazca que hizo lo propio hasta hace 1500 años. Como ocurre con las famosas líneas de Nazca, este candelabro ubicado en Paracas parece una señal efectuada para verse, o bien desde las alturas o bien desde muy lejos. Sin embargo, su posición sobre una empinada ladera que mira al mar nos indica bien a las claras que fue diseñado para divisarse cuando se llegaba desde allí. Por ello, la arqueología oficial ha interpretado que la función del tridente era similar a la de un faro, una señal que permitía a los navegantes de tiempos pasados surcar las aguas que nacen en los peligrosos acantilados de la zona. Pero esta hipótesis no responde a casi ninguna pregunta. Durante años cobró fuerza una hipótesis que lindaba con la ciencia ficción. La abanderaron los astroarqueólogos, los investigadores que buscan huellas de las visitas de seres de otros mundos en el pasado. Decían que el candelabro era una suerte de señal para los dioses, seres que llegaban desde las estrellas, que venían en sus naves sobre el Pacífico, para que supieran dónde se encontraba la planicie de Nazca, en donde se hallan las famosas pistas. Pistas sobre la arena que estos mismos estudiosos identificaron con una especie de aeropuerto. Pero tampoco esta hipótesis soporta un mínimo análisis crítico. Las mediciones efectuadas en el lugar demuestran que el candelabro tiene una orientación norte-sur casi perfecta. Esto quiere decir que no apunta hacia Nazca, sino más bien hacia la ciudad costera de Ica. Sin embargo, los estudiosos sí coinciden en señalar que existen puntos en común entre el geoglifo de Paracas, el que nos ocupa, y otros como los de Nazca y Palpa. Cuando las tesis de los astroarqueólogos pasaron a un segundo plano, empezaron a resonar las propuestas mucho más serenas y científicas de los arqueoastrónomos. Estos investigadores, que no hay que confundir con los anteriores, apuestan por estudiar los vestigios que nos legaron las civilizaciones desaparecidas desde una óptica astronómica. Han demostrado que muchos monumentos son algo así como planisferios celestes grabados en la Tierra. Han sido estos estudiosos los que pusieron una solución al misterio, esta vez sí, que parecía encajar con la realidad. La astrónoma Phyllis Bizzoluga identificó en Nazca algunos geoglifos que representan la posición de las tres principales estrellas del cinturón de la bella constelación de Orión. En concreto, uno de ellos, que representa una enorme araña, puede utilizarse como un observatorio para seguir las posiciones de las estrellas de Orión a través del tiempo. Sobra recordar que, según muchas tradiciones y leyendas, Orión era el punto de partida de los dioses civilizadores. Por si fuera poco, el investigador de origen egipcio Robert Bowal averiguó que los tres brazos del tridente de Paracas señalan en el cielo la posición de las tres estrellas de Orión hace algo más de 10.000 años. Esta alineación astronómica también fue detectada por Bowal, por ejemplo, en las tres pirámides de Gizeh y en las principales edificaciones de otras culturas del pasado. Sin duda, algo ocurrió entonces, en esa fecha, algo que apuntaba a la Tierra desde la lejana constelación de Orión. En la región mexicana de Oaxaca, cuna de brujos y chamanes depositarios, dicen, de viejas tradiciones y secretos, se alza un monte mágico, el Monte Albán, en donde se erigió una sobria ciudad prehispánica. Su nombre original era Cerro de las Estrellas. Los aztecas le dieron el actual, que quiere decir Cerro del Jaguar, el animal sagrado de aquella cultura, un animal que relacionan directamente con la divinidad. En esta particular toponimia ya encontramos las dos claves de esta ciudad, la religiosa y la astronómica. Dos claves y dos perspectivas que fueron, sin duda, el eje de la vida de sus habitantes, de sus 30.000 habitantes. Todos ellos tenían un punto en común. Allí solo moraban sacerdotes y reyes. Era una ciudad destinada únicamente para los sabios. Estuvo activa hasta hace algo más de 1.000 años. Sin embargo, sus constructores comenzaron a levantarla hace nada menos que 3.000, lo que la convierte, por tanto, en una de las más antiguas de Mesoamérica. Los restos que han llegado hasta nuestros días se extienden a partir de una gran plaza rectangular rodeada de pirámides y otros edificios. Todas estas construcciones destacan por su precisión geométrica. La armonía y el equilibrio son las sensaciones que embarcan al visitante. Una de las más inquietantes construcciones de Monte Albán es su observatorio. Se trata de un edificio que tiene forma de cabeza de lanza. Su interior es una especie de laberíntico conglomerado de canales y túneles con escaleras y diferentes niveles, desde los cuales a través de unos orificios se puede contemplar diferentes regiones del cielo. Además, dejaron pruebas grabadas sobre piedra de haber desarrollado un complejo calendario que fundamentaban en sus conocimientos astronómicos. Probablemente los zapotecas, a quienes se atribuye Monte Albán, heredaron ese conocimiento de los olmecas, la primera de las culturas que ocupó México. Una cultura de la que, dicho sea de paso, apenas se conoce nada, ni siquiera su procedencia. Es más, el aspecto negroide de los enormes bustos que tallaron han obligado a los estudiosos a pensar que aquellos hombres representados procedían, quizá de África, quizá de Australia, o quizá, quién sabe, de un lugar todavía desconocido, como herederos de una cultura desconocida, al igual que harían los mayas 2000 años después. Los zapotecas de Monte Albán ya plasmaron en su calendario la existencia de un ciclo que concluirá el próximo 23 de diciembre de 2012. Investigadores como el antropólogo Trejo Sandoval descubrieron que Monte Albán está orientada hacia la Osa Mayor en dirección norte y hacia la Vía Láctea en dirección sur. Sus posiciones señalan además hacia varias estrellas brillantes desde las cuales puede observarse el discurrir de nuestra galaxia a través del cénit. También lograron averiguar todas las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. Cuesta creer que fueran capaces, con más de 2000 años de antelación, de ser más precisos que el propio Galileo. Ha de suponerse que sin la ayuda exterior y el concurso de la óptica, quizá, quién sabe, damos por hecho demasiadas cosas que no se ajustan a la realidad. Pero no acaban aquí, ni mucho menos, los enigmas asociados a Monte Albán. Uno de ellos lo encontramos en sus estelas. En ella hay dos tipos de tallas en relieve. Las primeras corresponden a representaciones de seres humanos de raza caucásica, rostro enjuto, barba y, como bien señala el investigador Graham Hancock, cierto aire aristocrático. Sobra señalar que Colón y los europeos tardaron en llegar allí muchos siglos, pero sin duda el aspecto de aquellos hombres es el de los habitantes del viejo continente. No hay explicación para este anacronismo, y menos observando como en estas estelas, a esos hombres de raza caucásica, aunque también los hay negroides, se les representa a modo de esclavos. Estas obras han sido datadas entre los años 1000 y 600 a.C. Nos sugieren la existencia de intercambios entre grupos poblacionales que se encontraban separados por el Atlántico. Pero no podemos saberlo a ciencia cierta. La respuesta probablemente la obtengamos el día en que podamos descifrar el otro tipo de imágenes talladas en aquellas estelas. Corresponden a jeroglíficos que todos los expertos concluyen que podrían suponer la primera representación escrita hallada en México. Eso sí lo sabemos. Lo que desconocemos es el contenido de esos textos cifrados. El día que averigüemos qué dicen, probablemente sepamos mucho más sobre los enigmáticos habitantes de Monte Albán y sus no menos extraños y sorprendentes esclavos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Si es que la gente nos... El misterio tiene a veces nombres propios, y el del padre Charbel Makhlouf es uno de ellos. Este ermitaño libanés fue ordenado sacerdote con 27 años. Ingresó como monje en el monasterio de Anaya, templo católico situado en el Líbano. Desde muy joven, su carisma le llevó a convertirse en una referencia para miles de fieles. Pronto, sus seguidores comenzaron a describir los prodigios y maravillas que protagonizaba. Hablaban de curaciones, de milagros y de fenómenos inexplicables que se producían en torno a su figura. Dicen que fue capaz de detener una nube de langostas y de frenar una plaga que afectaba al ganado de los campesinos de la zona. Su muerte en 1898 fue un auténtico mazazo para sus adeptos. Falleció durante la celebración de una misa. Conforme a los preceptos de su orden, fue enterrado sin ataúd en el exterior de la iglesia donde oficiaba. Pero si hasta ese momento lo que rodeaba era misterio en su más pura esencia, los enigmas del padre Charbel no acababan sino de comenzar. Los habitantes del lugar, durante 45 días seguidos, aseguraron que la iglesia estaba siendo sobrevolada por misteriosas esferas luminosas de color blanco. Los objetos aparecían y desaparecían justo en el mismo lugar en donde Charbel estaba enterrado. Aquellos avistamientos provocaron que el fervor por el monje, lejos de apagarse, se encendiera de nuevo. Todos solicitaron la exhumación del cadáver. El proceso para obtener los permisos correspondientes tardó 4 meses en llegar. Finalmente, el cuerpo sin vida del padre Charbel vio de nuevo la luz. Mediante un proceso natural común en un cadáver, más de 100 días después solo deberían quedar los huesos. Pero no, el cuerpo del padre Charbel apareció completamente incorrupto. Olía como huelen los vivos e incluso manaba un líquido que parecía sangre mezclada con agua. Le pusieron sus ropas y, tras poder comprobar todos sus fieles que aún muerto el monje seguía aliado con el prodigio, fue nuevamente sepultado. Pasado un tiempo, la inquietud de sus seguidores no se redujo. Querían seguir comprobando que mantenía ese misterioso aspecto. Volvieron a desenterrarlo y su cuerpo otra vez apareció en un estado de conservación imposible. No dejaba de ser curioso que los ropajes que le habían puesto antes de sepultarlo por segunda vez aparecieran totalmente destrozados por la putrefacción. Su cuerpo, en cambio, insistimos, permanecía incorrupto. Al comprobarse que el milagro persistía, las autoridades eclesiásticas 2 años después de su muerte decidieron exponerlo para que fuera loado en público. 2 veces por semana le cambiaban la ropa, que se manchaba con aquella sangre que parecía seguir manando del cuerpo. Mucho tiempo después, un equipo de científicos del Instituto Francés de Beirut decidió someter a un análisis en profundidad el cuerpo. El dictamen no sirvió salvo para confirmar que el fenómeno no tenía explicación racional alguna. Para entonces, había pasado la friolera de 29 años desde su muerte. Fue sepultado por tercera vez. Al poco tiempo, los investigadores del Instituto Francés, con objeto de comprobar su evolución, descubrieron que ahora sí el cuerpo había iniciado un rápido proceso de descomposición. Nunca se supo por qué, y es que aunque en muchas ocasiones el fenómeno de los cuerpos incorruptos puede ser explicado, esta vez la ciencia no fue capaz de lograr una explicación. La humedad de la tierra, las características orgánicas del cadáver e incluso la que fuera su alimentación en vida son elementos que pueden intervenir a favor de una mejor conservación del cadáver. A veces se produce un fenómeno de momificación natural bien conocida por los expertos. Probablemente, este proceso natural es el que está detrás de los más de 100 casos perfectamente documentados que existen. Sin embargo, el del padre Charvel es un prodigio que todavía busca respuesta. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hace unos 2500 años, los antiguos habitantes de lo que hoy es el Reino Unido dibujaron sobre una colina de verde y tupido césped una enorme figura humana. Cavaron en la hierba una fina zanja de 1/2 metro de profundidad y 1/2 de ancho. A dicho trazo, aquellos hombres le dieron el aspecto de un hombre fornido que porta en ambas manos algo parecido a unas largas pértigas. La figura mide más de 70 metros de altura y es una de las representaciones humanas más grandes jamás elaboradas. A partir de ahí, todo es misterio en torno al llamado hombre largo que se encuentra en Wilmington, Sussex, al sur de la isla. Son diversas las interpretaciones sobre el significado de este enorme geoglifo que nada tiene que envidiar por su tamaño a los conocidos geoglifos sudamericanos. Se ha asociado a la figura de San Pablo, también a la de un agricultor prehistórico, incluso a un soldado romano. No se sabe, al igual que se desconoce el significado de otros geoglifos similares que salpican la campiña inglesa. Son decenas y todos están tallados sobre laderas. De este modo, sus autores los hacían mirar hacia un lugar determinado. En suma, los hacían señalar. Así, por ejemplo, el hombre largo de Wilmington mira, vigila casi unas próximas excavaciones funerarias excavadas por los antiguos. A pocas decenas de kilómetros de allí se encuentra otro geoglifo similar. Elaborado con una técnica muy parecida, su curioso aspecto ha provocado que las imágenes de esta figura de 55 metros de longitud hayan dado la vuelta al mundo. Se encuentra en Dorset y se le conoce como el gigante de Cerneabas. Representa a un hombre desnudo, de pequeña cabeza y 2 largos brazos. En uno de ellos porta algo parecido a un garrote de 37 metros de longitud. En su magnitud, el sol puede ser contemplado desde las alturas, razón por la cual este y otros geoglifos han sido asociados a las figuras de Nazca. De hecho, no pocos creen que fueron hechas para verse desde los cielos en tiempos pasados, claro está, para verse, por tanto, por seres venidos desde las estrellas. Hay varias leyendas sobre el simbolismo de esta y otras imágenes. Todas esas leyendas las relacionan con personajes que solo asociamos a la ficción. Dicen, por ejemplo, que el hombre de Dorset representa a un gigante que en tiempos pasados arrasó el lugar. También se asocia al dios Hércules o, en su caso, a la versión Z de aquel dios bajo su acepción de Elis o Eil. También, ¿por qué no?, cabe señalar que se refiere a un visitante de otro mundo. Su extraño rostro, en nada parecido al humano común, ha sostenido esta lejana probabilidad. En todo caso, lo que sí significan los expertos es que pueden representar a dioses locales, procedentes, eso sí, de no se sabe dónde. Varios de estos enormes geoglifos representan, amén de a hombres, también a caballos. Caballos blancos de hasta 120 metros de longitud. Caballos que en ocasiones tienen una forma singular, un aspecto parecido al que las leyendas atribuyen a los dragones. Sea o no sea así, cierto es que los celtas representaban a su diosa Epona con la forma de un equino. Todo esto tiene que ver, sin duda, con las creencias de los antiguos habitantes de las islas británicas. De hecho, algunos de estos geoglifos señalan directamente a construcciones prehistóricas, lugares en donde se efectúan, desde tiempos inmemoriales, rituales mágicos. Se sospecha que los gigantes como el de Dorset podrían ser, amén de los señalados símbolos de fertilidad. Además, indican la dirección hacia donde se encuentran construcciones megalíticas. Por ejemplo, el mazo que porta este gigante se convierte en una señal bajo esta perspectiva. Señala directamente a Trendel, en donde se celebran ritos de fertilidad. Allí, dice la tradición, si las mujeres estériles pasan una noche, se vuelven fértiles. Otras tradiciones indican que dicha fertilidad la pueden alcanzar las parejas durmiendo sobre los propios geoglifos. Ambas leyendas, que siguen vigentes hoy, nos hablan bien a las claras de que estos dibujos parecen estar efectuados sobre enclaves poderosos a nivel energético. No deja de ser casualidad que este hecho también se haya asociado a las figuras geométricas aparecidas de modo misterioso en las últimas décadas. Nos referimos a los famosos círculos, a las enigmáticas señales de la campiña. La diferencia entre aquellas y estas es que los geoglifos del Neolítico británico fueron elaborados por hombres, pero seguimos sin saber por qué los quisieron representar con este enorme tamaño, como para que alguien, quizá en otro tiempo, quizá procedente de otro lugar, supiera dónde se encontraban los puntos de poder y mágicos de los hombres antiguos. Hasta mediados del siglo XIX, aquella fue una zona desconocida para los exploradores europeos. Pero ya antes, testimonios procedentes de los nativos del lugar hablaban de la existencia de ciudades legendarias en la actual Zimbabue. Todo cambió en 1867. Ese año, un joven geólogo alemán llamado Karl Mauch se adentró durante largo tiempo en las más alejadas e inhóspitas tierras de este reducto del África subsahariana. Pasó allí varios años, y de entre todos los hallazgos que efectuó, el más importante fue sin duda el complejo arqueológico que localizó entre los ríos Zambezi y Limpopo. Lo que descubrió fue una auténtica ciudad de ladrillo. La llamarían casas de piedra, que expresado en la lengua local se pronuncia Zimbabue, de ahí el nombre actual del país. Se trataba de una ciudad formada por una fortaleza sita en lo alto de una montaña desde la que se divisaba el resto de la ciudad distribuida a lo largo de un valle. La más llamativa de todas aquellas edificaciones era una ciudadela a la que se ha denominado con el tiempo Gran Recinto. Está formada por un muro que describe una gran elipse. La circunferencia mide unos 250 metros de diámetro. El muro exterior tiene una altura media de unos 10 metros y un grosor de hasta 5, lo forman ladrillos. Se trata, pues, de un tipo de construcción en absoluto habitual en la zona. Y lo más inquietante, no tiene entrada ni salida, tampoco función conocida. Cuando Mauke regresó a Stuttgart, en donde vivía y desde donde hizo público su hallazgo, levantó una auténtica polvareda. No era para menos. Según el geólogo alemán, el monumento de la colina a la fortaleza estaba efectuado a modo de una imitación del templo de Salomón. De acuerdo a su particular descripción, dedujo que la ciudadela elíptica no era sino, ahí es nada, el palacio en donde se alojaba la reina de Saba. Su descubrimiento y en particular su interpretación provocó que una auténtica avalancha de arqueólogos y exploradores quisieran alcanzar el lugar e iniciar el estudio científico de los vestigios arqueológicos de la hoy conocida como Gran Zimbabue. Antes de que asomara el siglo XX, el arqueólogo Theodore Bench estudió durante 2 meses las ruinas. Concluyó tras su investigación que los fenicios o algún pueblo semita había edificado la sorprendente ciudadela y que lo había hecho al menos 2 milenios atrás. Sin embargo, las subsiguientes pesquisas llegaron a la conclusión de que fueron los bantús o en su defecto pueblos de hombres de raza negra anteriores a estos quienes levantaron la ciudadela de Zimbabue. (Risa) Lamentablemente, las diferentes teorías sobre el origen de la ciudad fueron utilizadas con oscuros fines a partir de 1950. En aquella época, cuando el país se llamaba Rodesia del Sur, el racismo blanco contra los negros era furibundo y brutal. Fue entonces cuando se consideró que los nativos jamás podrían haber sido los responsables de una obra tan perfecta y desarrollada. Afortunadamente, quienes lo defendieron así tuvieron que callar a raíz de los nuevos hallazgos. Pero lo que sí resultó inevitable fue deducir que los antiguos habitantes de la Gran Zimbabue de hace más de 2000 años habían recibido influencias externas, o quizá al revés, quién sabe. Por ejemplo, el arqueólogo inglés Roger Summers descubrió en 1958 que los métodos que usaban los habitantes de esta ciudad para extraer oro de las minas cercanas parecían aprendidos o imitados de los empleados en la India. Además, la ciudadela y algunos monolitos encontrados en su interior recordaban, y mucho, a determinadas edificaciones asociadas a pueblos celtas de Europa. Dentro de la circunferencia amurallada hay otros círculos y elipses de pequeño tamaño. Hay además una especie de torre sin función conocida de más de 10 metros de altura. No parece existir orden ni concierto entre las edificaciones de la ciudadela. Esta característica, la ausencia de una función conocida, es de por sí la tónica general del enclave. No parece servir para nada. Ni siquiera en lo que se suponía que podría ser una tumba real se ha encontrado nada. Tampoco parece una fortificación. Sin embargo, hay una posibilidad que pueda explicar el porqué de esta curiosa forma y distribución en sus edificaciones. El Museo Nacional de Zimbabue efectuó un mapa de la ciudad a modo de alzado, como si se viera desde arriba. Ahí apareció algo llamativo, una pista que conducía a Mali. En este otro país, las viejas tradiciones de la tribu de los Dogones explican que los dioses procedentes de la estrella Sirio llegaron en tiempos remotos a la tierra para civilizar a los pueblos antiguos. Aquellos dioses, conocidos por los Dogones como gnomos, explicaron hace cientos o miles de años cómo era su estrella, cómo era Sirio. Según esa tradición, Sirio era una estrella triple. Los Dogones lo explicaron a los occidentales muchos años antes de que los astrónomos lo descubrieran. Los antiguos Dogones, en sus pinturas rupestres, dejaron dibujos de cómo era ese sistema triple de Sirio. Pues bien, ese dibujo se parece extraordinariamente a la disposición de la ciudadela de la Gran Zimbabue según el dibujo que se halla en el citado museo. Son casi como dos gotas de agua. ¿Y por qué no? ¿Representaron los constructores de la ciudadela una formación estelar que solo ha sido descubierta por el hombre moderno? Si fue así, el misterio del Gran Zimbabue está servido. La ciudad de piedra, la también llamada ciudad rosa, Petra, es probablemente una de las grandes maravillas construidas por el hombre en toda su historia. Su belleza, hurtada a las rocas, se ha convertido hoy en un destino turístico de primer orden. Ubicada al sur de Jordania, cerca de la frontera con Israel y al norte de la frontera con Arabia, permaneció durante siglos oculta para el mundo occidental. Gran parte de sus edificios se tallaron sobre las propias rocas del lugar. Es por ello que, según brilla el sol, ofrece una amplia gama de colores, desde los ocres a los amarillos brillantes. Sus constructores eligieron el lugar a conciencia. Para ellos, la ubicación de esta fascinante ciudad perdida hace casi dos siglos resultó muy importante por alguna razón. Quizá las causas que llevaron a los moldeadores de las rocas hasta allí fue la misma que esgrimieron quienes milenios atrás levantaron los monolitos y megalitos en determinados lugares de la vieja Europa. Quizá eran algo así como enclaves de poder telúrico, entornos en los cuales los magos y sabios del pasado eran capaces de entrar en otro nivel de conciencia. El descubridor de Petra fue el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, un personaje singular a quien también debemos el hallazgo de otras fortalezas prehistóricas como Abu Simbel. Su mérito fue creer en las legendarias historias sobre una ciudad fantástica que describían en sus relatos los habitantes del entorno del Mar Muerto. Se fue en busca de esa ciudad. Atravesó desfiladeros y tras adentrarse por uno de ellos a través de una umbrosa cañada surgió imponente la fachada rojiza de un edificio elaboradamente cincelado y de 30 metros de altura. Sin embargo, habría que esperar hasta el siglo XX para que se efectuaran en el lugar las primeras excavaciones arqueológicas. Tuvieron lugar en el año 1919. Se descubrió que la ocupación del lugar databa de hace decenas de miles de años. Esa ocupación perduró durante el Neolítico. El lugar, como decíamos, pese a su difícil acceso, siempre estuvo habitado. Sin embargo, como tal, Petra podría tener del orden de unos 3.000 años de antigüedad. Claro está que no existe unanimidad en las dataciones. Y es que, pese a que las excavaciones allí han sido ininterrumpidas desde hace casi un siglo, se desconoce todo o casi todo sobre la ciudad. Como mucho, los expertos coinciden en indicar que la mayoría de los monumentos de la ciudad datan del periodo nabateo. Los nabateos, en principio una tribu nómada del desierto arábigo, se expandieron hacia el norte con el fin de controlar el tráfico comercial. Petra habría tenido en aquella época la función de ser el epicentro del cobro de impuestos. Probablemente fue ocupada por nada menos que hasta 30.000 habitantes. En tiempos posteriores se asentaron allí otros pueblos. Luego fue incorporada al Imperio Romano y siguió floreciendo hasta el año 300. A continuación inició su decadencia. Se convirtió en un obispado cristiano y fue ocupada ocasionalmente por cruzados en el siglo XII. Luego cayó en el olvido, tanto que pasó a convertirse en una leyenda. Los nabateos alcanzaron un grado de desarrollo como civilización mucho más elevado que el común de la época. Elegían a sus gobernantes de forma democrática y su organización social era moderna, también la forma en la que desarrollaron su vida. Por ejemplo, cerca de Petra se encontraron los restos de una cisterna también tallada sobre la roca. Tenía capacidad para más de 2.500 metros cúbicos de agua y fueron capaces de dar con la forma de hacerla llegar a todos los rincones de la ciudad y a todos sus habitantes. El origen de Petra todavía no está claro. Tampoco las posibles influencias y contactos que pudieron haber tenido con otros pueblos de la antigüedad. Las cronologías se rompen antes y después de Petra. Quizá una pista nos la ofrecen los 35 monolitos que se encuentran en la ciudad. No se sabe qué significa, pero con el paso del tiempo se ha ido admitiendo que probablemente son modelos de pirámides escalonadas. Si fue así, querría decir que la cultura que se asentó en Petra no fue un compartimento estanco, sino que sus ocupantes estuvieron vinculados, de uno u otro modo, a los de Mesopotamia y Egipto. Una prueba más de que diferentes pueblos de la antigüedad mantuvieron permanente contacto. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.